¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Keep this feeling. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Part of me, you were the star. sheets. You were the one. Bye. it up now like we started out. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Bringing clear to our minds.